escuchando Radio Reventón. Día y noche diversión, hasta que el cuerpo aguante. Amigos, muy buenas noches, sean bienvenidos a una emisión más de Bohemian Vivo en esta segunda temporada, en la edición número 20 de hoy, martes 4 de julio del 2023. Quienes son gringos, Happy Independence Day. Es el día de la independencia allá en los United States. Pues vamos a enviar saludos a toda la gente que ya está por acá conectada. Saluditos a Juanita Laguna, a Víctor Alfredo y a la abuelita también, a Taira Denise, a Alejandro Rodríguez. Y hoy tenemos una sorpresa también por acá, ahorita van a ver qué es. Saluditos también para Kairi, nuestra administradora, que le agradecemos por el espacio que nos brinda para que estas emisiones se lleven a cabo. También igual a nuestros programadores, DJs y locutores de Reventón FM, como son Kruger, Blue, Lily San, Scorpio, Lucy in the Sky. Pues bueno, llegamos a una emisión de ya 20 semanas de esta segunda temporada. Ya que se han ido como agua. Y hablando de agua, qué bueno que ya llovió, porque de verdad, hubo unos calores terribles y ya llevan 3 días seguidos lloviendo. Ahorita, cuando menos acá en Irapuato, cayó un aguacerazo, pero buenísimo, hasta la casa se me inundó. De verdad. Bueno, y también aquí en la cabina tuvimos aquí que sacar los trapeadores y las escobas para sacar el agua antes de que hiciéramos un cortocircuito aquí. Pues bueno, les tengo una sorpresa, les voy a mandar los micrófonos para que vean de qué se trata. Hola amigos, buenas noches a todos. Les habla Juanita Laguna y es para mí un placer estar aquí con Terris Ferris en la cabina de Reventón FM de la ciudad de Irapuato. Muy contenta de poder participar en este programa y poderlos saludar a todos ustedes que nos hacen el gran favor de acompañarnos cada semana y que están ahí presentes, apoyándonos en el programa, mandándonos saluditos en el chat o bien enviándonos su material, compartiendo el arte y todo lo que saben hacer maravillosamente y que nos da la oportunidad de poderlos presentar en el programa. De verdad, muchas gracias. Entonces, muy contenta y aquí estamos para lo que se ofrezca. Saludos a todos. Ah, muy bien, perfecto. Aquí le haremos el intento. También tenemos a alguien más aquí que nos manda saludos. ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos. Habla Alejandro Rodríguez, los saludo a todos, bienvenidos al programa, pásensela bien y empezamos con buena música. Y obviamente pues no podía faltar quien está encargada de controles, quien nos apoya aquí cada vez que estamos al aire para que todo salga bien. Ahorita me ayudó aquí a barrer y a trapear porque estaba todo inundado. Pero bueno, ya quedó aquí porque se iba a hacer cortocircuito. O circo cortito. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, amigos de Bohemia. Aquí estamos en una emisión más de este programa. Espero que, al igual que nosotros, disfruten de la música que hoy nuestro amigo Terris tiene programada para todos nosotros. Y que pasemos un rato muy agradable, en grata compañía, por supuesto, aquí ya vieron que tenemos en la cabina. Trataremos de disfrutarnos lo más que se pueda. Pues muy buenas noches y bienvenidos a este nuevo programa. Pues gracias por los 3 mensajes que acabamos de recibir. Bueno, la primera canción que escuchamos fue algo de Asael y Matías, un tema que se llamaba Mamá Solita. Este es el primer bloque, viene con Mireya y Rosita del Valle, ellas van a debutar hoy en este programa con un tema que se llama El Novillo Despuntado. Enseguida viene Arturo Ruiz con un tema que se llama El Contagio. Alguien más que debuta en este programa de hoy es Jolly de la Puente con una canción que era de, creo, de Manuela Torres, que se llama Ahora que soy libre. Luego viene Denise Laguna y Tony Avilés con un tema original de Denise, ese que se llama Viso. Y cerramos con este gran grupo de Salamanca que es Unapum, eso que se llama El Negro José. Pues amigos, esto es Reventón FM, la radio más reventada de toda la red. En Bohemia en Vivo, edición número 20 de hoy, 4 de julio del año 2023. Y pues sin más preámbulo, voy a decirle a las tías terrenas que nos apoye enviando al aire el primer bloque. Pues diviértense, acá estamos con un vinito blanco, no es cierto, vinito tinto. Y al rato vamos a pedir algo para cenar. Pues comenzamos. Estimulantes, hasta el laxante me dio el doctor. sola gente me dio el doctor. Hierro y cobalto, bicarbonato y complejo B, penicilina, caleidomina, hidramamina y vitamina C, un histamínico, vitamínico, analgésico para el dolor, expectorantes, estimulantes, hasta un laxante me dio el doctor. Muchas gracias. Nunca conmigo, que me hablaste y le hablaste a este. pueblo olvidado, no sé por qué. Y su danza de moreno lo hace mover. En el pueblo lo llamaba Negro José, amigo Negro José. Con mucho amor cantotea el Negro José. Sobre la piel, muy feliz candomeando dichoso es, amigo Negro José. Perdóname si te digo, Negro José, el diablo, pero amigo Negro José, tu futuro va conmigo, Negro José. Tú y yo escuchamos Reventón FM, porque tiene la mejor programación de radio en toda la web del mundo mundial. ¡Saludines! expresiones digitales para tus sentidos musicales. Estamos de regreso, son las 7 de la noche con... No, ¿cuál 7? Son 8 de la noche con 28 minutos, tiempo central de México. Es que todavía me quedé con el horario pasado. Muy bien. Son 8 de la noche con 28 minutos, tiempo central de México. Pues bueno, espero haya, les haya gustado el bloque anterior. Estábamos comentando aquí que tenemos tres personas que están debutando en este programa, como fue Mireille Rosita del Valle, Yoli de la Puente, y ahorita en este bloque vienen dos nuevos debutantes que espero les guste. Pues queremos recordarles que tenemos música a las 24 horas del día, a los 365 días del año. Así que no hay excusa para que no nos escuchen. Pueden escucharlos en su carro, pueden escucharlos cuando lleven a sus hijos allá a la escuela en Toronto. Van y regresan ese mismo día, vienen escuchándonos. Si van al supermercado, en fin. Y bueno, también tenemos nuestros programas estelares. Perdón, voy a estornudar. Perdón, iba a estornudar. No, más bien estornudé. Es que con este cambio de clima, la verdad, sí sentí el cambio. Tenemos todos los lunes el manicomio de Kruger. Ayer tuvo un programón que fue lo mejor de los 90 y fue la segunda parte, porque yo he hecho la primera parte. Y la verdad, tuvo muy, pero muy nutrida audiencia. Está todos los lunes a partir de las 7 de la noche. Los martes, como ya es costumbre, Bohemia en Vivo, me presentamos a los mejores exponentes de la bohemia. Y los domingos tenemos Blast from the Past by Request a las 7 de la noche. Queremos enviar saludos a nuestros amigos de Café con Leche. Gracias porque nos enviaron nuestra dotación de pan. De verdad nos lo vamos a saborear con un cafecito. Sí. Sí, ya Karen nos lo había presumido, pero ahorita ya nosotros ya podemos decir que ahora sí las tenemos en vivo y en directo y a todo color. Y las vamos a comer mañana en la oficina con un cafecito que se antoja. Gracias, Rafa, gracias por el detalle, se te agradece. Juanita ya nos lo hizo llegar, de verdad. Ya ahora sí las vamos a probar porque solamente eran prometidas y nunca las pudimos probar. De igual manera, saludos a nuestros amigos de Chin Chin Burgers, que también ya en un momento nos van a traer nuestra dotación de hamburguesas. Gracias por estar enviando nuestros sus hamburguesas. Pues saludos para acá a la gente que se está integrando. Saludos a mi tocayo Jorge, que también aquí mandó saludos. Dice, muy buenas noches, tocayo, Juanita y a todos. Buenas noches, tocayo. También Kruger, que le está mandando saludos. Ya estamos escuchando excelentes interpretaciones, claro que sí. Saluditos antes de que se nos olvide y que se lo olvide a él también, a Ton. Saluditos a Laura, gracias por estar en sintonía. Marisol Laguna, tarde pero sin sueño, un abrazo a Tofos. A Tofodofos. Saludos, Marisol. Dice Ton... Ah, qué bien, felicidades a los que debutan el día de hoy. Claro que sí, excelentes voces que también nos han hecho el favor de hacer llegar. Un saludo y una gratitud a Marisol, que también nos hace llegar a la bohemia. De ahí de cuando se juntan allí en San Juan de Dios, que se pone un ambientazo, que ella nos hace el favor de grabarlos y mandar los audios. También me manda un mensajito Claudia Esparza por WhatsApp, dice, estamos en el ensayo, escuchando el programa, wow, programa espectacular. Gracias, Claudia, saludos a ti y a tus hermanos, un abrazo fraterno y grande. Pues bueno, vamos con el siguiente bloquecito, como dije, tenemos debutantes aquí también, en este segundo bloque. Esto que viene es algo de Gaby Navarro, ella es de León, Guanajuato, y también nos envió su audio con este tema que se llama El color de tus ojos. Enseguida viene Becky Riva con Encadenados, viene el Mao Velázquez, mejor conocido como el Kruger en los bajos mundos de la radio, con un tema que se llama Ladrón de Corazones. Enseguida viene Estrella de Nicaragua, que está un poco enferma, y pues desde acá le mandamos un saludo y un abrazo, que se recupere pronto, y esperando más de tu salud, esa Estrella, con este tema que se llama What Can I Do to Make You Love Me. Y vamos a cerrar con alguien más de Guadalajara, soy una debutante, con un tema de Ángela Carrasco que se llama Quererte a Ti. Ella se llama Aled.

Buenas noches, son las 8:55, tiempo central de México, aquí en Irapuato, Guanajuato, las 8:55 de la mañana en Tumbuctú. Saludos a toda la gente de Tumbuctú que nos escucha. Pues tengo unos mensajes por parte de los patrocinadores, espero sean de su agrado. Es nuestro brevario cultural, que es el que tenemos generalmente aquí en Bohemia en vivo. Patrocinadores, ándale. No tenemos patrocinadores, amigos. Es la gran ventaja que tenemos de no tener compromisos con nadie. Somos una radio independiente y para nosotros es un placer poder estar abiertos a recibir los audios de todos y poder programar libremente lo que nos vaya llegando. Entonces, esa es una de las grandes ventajas de que no hay compromisos aquí, no hay que quedar bien con nadie. Esto lo hacemos por el gusto de ser y de hacer, de compartir con todos ustedes lo que nos gusta. Y bueno, pues en el camino hemos encontrado voces maravillosas que se han ido uniendo a este proyecto. Hemos tenido el placer de descubrir otras voces de personas nuevas que no se animaban a cantar y que hoy están cantando en el programa y que hoy están enseñándonos lo bien que lo saben hacer. Para nosotros es un gusto que esta gente se pueda unir al programa. Igual, también es un placer que gente con una gran carrera como cantantes, que tienen toda la experiencia del mundo y tienen toda la vida cantando, también hayan creído en nosotros y se hayan sumado al programa y que hoy por hoy estén con nosotros y que estemos programando sus canciones, porque están aquí confiando en nosotros y eso para nosotros es un gran gusto. Entonces, bueno, pues yo encantada de poder acompañar hoy aquí a Terris Ferris, escuchar estos talentos. Hoy tenemos el debut de voces hermosas, 5 voces nuevas. Crece la familia de Bohemia en vivo y gracias a Dios estamos creciendo cada semana porque cada vez se van uniendo más personas, más cantantes, todos talentosos y nosotros la verdad encantados de poderlos programar, de poderlos tener en nuestras emisiones. Entonces, aquí estamos, amigos, agradeciéndoles, como siempre, su preferencia, su compañía y su confianza. Entonces, le paso el micrófono a Terris Ferris porque nos va a presentar el tercer bloque de este programa. Gracias, Juanita. Como bien dices, aquí todas las voces son bienvenidas, de verdad. No hacemos distinciones de ninguna clase. Esto es por el gusto de ser, por el gusto de compartir. Y si tienen algún día alguna bohemia, grábense, mándenos sus audios. De repente en las reuniones no falta que sale el karaoke, no falta quien saque la guitarra, quizás ahí la bohemia. Manden sus audios, de verdad, es un gusto hacerlo, es un gusto programarlos. Y la ventaja de todo esto, que como es por internet, pues se escucha no solamente a nivel local, ni regional, ni estatal, ni siquiera nacional, esto se escucha a nivel internacional y pues si se fijan en la página tenemos un mundito que está dando vueltas. Todos los puntitos rojos que ven ahí en la página significa todos los escuchas que tenemos y si se dan cuenta tenemos gente que hasta en Europa nos escucha, en España, en Francia, en Alemania, inclusive en Rusia. No sabemos si nos entienden o no, pero están conectados escuchándonos. Así que es una, pues si no una ventana para hacerse famoso, cuando menos sí un escaparate para que se escuche. Promociónenos ahí con su familia, con sus amigos, o como dice el buen Alex Lora, mamá, prende la grabadora que estoy en la radio. Y pues vamos con el tercer bloque. Esto que viene es algo de Pepe García, él es de Guanajuato Capital, él ya lo tuvimos hace 2 programas. Él, como comentábamos antes, él inició cantando en lugares y cantaba música de todo tipo. Después le dio por cantar trova y finalmente él tiene sus composiciones muy originales, de verdad también muy al estilo de trova, de verdad toca guitarra padrísimo. Él, hay un canal en YouTube que se llama La Bohemia con Peniche o Arturo Peniche. Él es un músico base, sale con él acompañándolo y sale cantando. Y si Pepe nos está escuchando, pues Pepe, gracias por sumarte a este proyecto que de verdad iniciamos hace un año ya. y que esto va a continuar mientras ustedes quieran. Vamos con nuestro bloque nuclear o medular, es el tercer bloque. Esto que viene es algo de Pepe García con un tema original que se llama Mujer de Ayer. Enseguida viene Martita o Marta Soñadora con un tema, y es de León Guanajuato, con Me Gustas Mucho. Enseguida viene mi hermano de muchos años, Víctor Alfredo Laguna, amigo de que nos conocemos de 40 años, allá cuando andábamos allá por la zona peatonal, allá en León, bueno, en varios lugares, con un tema que se llama Intruso Corazón. Viene Jenis García, ella es una amiga de Marisol, que nos mandó sus audios con ese tema de Alejandra Guzmán, que se llama Rosas Rojas. Vamos, y luego viene Mireia y Rosita del Valle una vez más con un tema que se llama No Sigas Llorando. Y cerramos con Arturo Ruiz con un tema que se llama La Dieta. Pues amigos, son las 9 de la noche con un minuto, tiempo central de México. Llegamos a la parte, primera parte del programa. Yo soy Teres Férez, yo transmito desde Irapuato, Guanajuato, México, la capital mundial de las fresas. Solo aquí, ¿dónde más? Aquí en Reventón FM, la red más reventada, reventadísima de toda, todisísima la red. Y una vez más, solicitamos a la tía Terrines nos eche el tercer bloque de esta noche. Suelta la tía Terrines, continuamos, sigan disfrutando, escríbanos, mándenos sus comentarios. Donde el hacha golpeará. Cayó una gota de rocío sobre tu pelo, y yo cantándote al oído iba a pensar. Pasaré a los segundos, escaparé este silencio para poder estar contigo y con tu encanto. Mirando solo las estrellas te decía que alguna de ellas se quedó sobre tu pelo, y entre tus labios se quedaban las palabras. Enredándome en tus brazos fue naciendo el escenario de este encuentro. Tú, mujer de ayer, ¿dónde estás ahora que quiero besar esos labios? Tú, mujer que inspiró para que la luna se quede en tu piel. De tu voz que hoy me encuentra escribiendo, y la luz de tus ojos ese escape encantando algún astro perdido. ¿Cómo podré encontrarte gritando tu nombre? Solo me quedo extrañarte, perderme en el silencio contigo, mujer de ayer. Tú, mujer de ayer, ¿dónde estás ahora que quiero besar esos labios? Tú, mujer que inspiró para que la luna se quede en tu piel. Mujer de ayer, ¿dónde estás ahora? Quiero besar esos labios. Tú, mujer que inspiró para que la luna se quede en tu piel. En tu piel. Desde hace mucho que me gustas, y lo que me gusta lo tengo con toda seguridad. Yo no he perdido la esperanza de que un día tú me quieras y algún día me querrás. Tarde o temprano serás mío, yo seré tuyo algún día y lo tengo que lograr. Su traición la sentí, la sentí. Hoy quiero de nuevo vivir. Intruso corazón, déjame quererla. Ay, ay, ay, ay, ay. Lo di todo una vez por alguien que decía que era buena y ya ve lo que sufrí. Su traición, la sentí, hoy quiero de nuevo vivir. Su traición, su traición, la sentí, hoy quiero de nuevo vivir. Intruso corazón, déjame quererla. Ahí, ¿no? Rosas rojas Amigos, les saluda su amigo Kruger, invitándolos a escuchar la mejor estación en radio de todo el mundo. Por supuesto, Reventón FM. De la noche con 20 minutos tiempo central de México, pues llegamos al cuarto bloque, entre penúltimo de la bohemia de hoy. Vamos a ver quién nos está escribiendo acá por el chat. Tenemos aquí a Led, gracias por estar con nosotros, qué bueno que estás acá escribiendo. Es un gusto que te hayas animado a enviar tus audios, ya sabes que son bienvenidos, y pues te pedimos que nos sigas enviando más de tus audios. Qué bonita voz tienes, de verdad, gracias, y pues seguimos con en espera de que nos envíes todo lo que tengas. Aquí tenlo por seguro que vas a estar programada. De igual manera, pues pues patrocínanos allá con tu gente, con tu familia, con tus amigos, a tus conocidos, y si tienes aparte quien también se quiera unir a este proyecto, siempre va a ser agradable tenerte por acá. ¿Y quién más nos escribió? Víctor Alfredo, muy bien, qué gusto, Jenny. Kruger, que nos dice que Ared es de Guadalajara, ya tuvimos el gusto de saber que es de Guadalajara. A comentarios acá, dice Juanita Laguna, qué bonita voz. Atón también dice lo mismo, qué bonita voz. Juanita Laguna, ambas excelentes voces. Marisol Laguna, qué lindas ambas dos. Totalmente de acuerdo. Gracias, bro, le hacemos llegar tus buenas vivas, dice Kruger. Pues bueno, vamos con ese siguiente bloque, es el antepenúltimo, esperando sea de sagrado. Esto que viene es alguien que hoy debutó y que tiene una excelente voz, como es Yoli de la Puente, con el andariego. También quiere mandar saludos a la Terris Perris, desde acá están viendo saludos, Terris Perris. Yoli de la Puente con el andariego, este tema de Álvaro Carrillo. Enseguida viene una vez más este gran dueto que son consentidos desde la primera temporada, como son Denise Laguna y Tony Avilés, con un tema que se llama Nunca Volverá. Viene este grupazo de Salamanca, Unapú, con Embrujo. Gaby Navarro, una vez más, a quien también le agradecemos que envió sus audios, que está debutando con un tema que se llama Hechizo. Becky Riva, con Tu Mirada en Mí. Pues, y bueno, algo que quieras agregar, tía Terrines. Seguimos disfrutando aquí de tan buena música en gran compañía de nuestra querida Juanita y su querido esposo Alejandro. Así que tomemos nuevamente nuestro lugar, digo, si se habían levantado, ¿verdad? Y también bebamos y salud. Y a seguir escuchando buena música. También tenemos acá otro saludo más de alguien que ya conocen de tiempo y también de los que fueron precursores de este proyecto. Ah, pues yo qué les puedo decir, ya estamos solamente en espera de las exquisitas Chin Chin Burger. Ya todos tenemos hambre, ya queremos cenar. Por eso, pues mejor seguimos al siguiente bloque. Sigan disfrutando, linda noche. Sí, hoy como nos cayó un aguacerazo, en realidad, generalmente Chin Chin Burgers nos trae nuestra dotación, pero ahora vamos a tener que ir por esa dotación, porque sí está complicado ahorita venir, porque se nos inundó por acá, digo. Acá la cabina se nos llenó de agua, entonces aquí entre tía Terrines, Juanita, Alejandro y yo estuvimos sacando el agua, porque de verdad se nos inundó. Lo bueno es que no se nos mojó nada y aquí estamos al aire con ustedes. Pues sin más preámbulo, continuamos con Bohemia en Vivo en su edición número 20, solo aquí, ¿dónde más? Aquí en Reventón FM, la radio más reventada, reventadísima de... Ya me apuran los momentos. días después, con las manos blancas de pintar. Su nombre en la pared y el tuyo junto a él, borrado de pensar que nunca volverá, que nunca ha estado allí, que todas las promesas que hizo no eran de verdad, que nunca volverá, que nunca estaba allí, que todas las promesas que hizo no eran de verdad. Y al verte quiso gritar y no pudo más que susurrar. Sin razón rompió su corazón, lamentando pensar que nunca volverá, que nunca ha estado allí, que todas las promesas que hizo no eran de verdad, que nunca volverá, que nunca ha estado allí, que todas las promesas que hizo no eran de verdad. Que todas las promesas que hizo no eran de verdad, que nunca volverás, que nunca has estado allí, que todas las promesas que hizo no eran de verdad, que nunca volverás, que nunca has estado allí, que todas las promesas que hizo no eran de verdad, que nunca volverás, que nunca has estado allí, que todas las promesas que hizo no eran de verdad. Así baila un mestizo, surge el ritmo peruano, sus compases parece que dijera así, así, ahora como antes. Las manos de un moreno repiquetean sobre madera, a bailar se han dicho hermano, aquí está la marinera. Ya se oyen los compases, si así de un valsecito. La coquetona porca se mece así en su sombrerito. Echale. Las manos de un moreno repiquetean sobre madera. A bailar se han dicho hermano, aquí está la marinera. Quiera o no lo quiera, tengo otra manera. bastaba. Yo no buscaba más. Dime qué hiciste, dime qué cambió dentro de mí para cruzar la línea entre tú y yo. ¿A qué me sorprendió? ¿Qué es tú? ¿Qué silencio que me hizo hablar? La voz que en mí dormía, la fe que me abrigaba en tu mirar. ¿Eres tú quien alimentó mi libertad? Amarte y no necesitar de nada, solo tú. Enrique, ¿dónde está mi patito, Beto? ¿Cuál patito, Enrique? El que estaba en la bañera, Beto. Dámelo. Yo no tengo ningún patito, Enrique. Sí, ¿tú lo tienes, Beto? No, no lo tengo. Mejor te invito a que escuches Reventón FM conmigo. Ok, Beto, vamos. Pero mi patito, Beto. Reventón FM, expresiones digitales para tus sentidos musicales. Amigos, buenas noches, estamos de regreso, son las 9 de la noche con 43 minutos, tiempo central de México. Pues llegamos a la parte final de este programa, agradeciendo de verdad la compañía, la escucha, pero sobre todo y ante todo, pues la amistad que nos brindan a este programa, no solamente a este programa, sino a los otros programas que tenemos aquí en Reventón FM, como es el Manicomio de Kruger, que son todos los lunes a partir de las 7 de la noche, Bohemia en Vivo, que es a las 8 de la noche todos los martes, y todos los domingos tenemos Blast from the Past by Request. agradeciéndoles que pues, nos sigan la huella y que estén acá con nosotros. Es un placer de verdad estar con ustedes. Recuerden que esto lo hacemos por y para ustedes. Aquí lo que hacemos solamente nosotros es programar y disfrutar la programación que aquí tenemos. Y como les dije hace rato, pues llegamos a la parte final de este programa. Y antes de despedirme, pues vamos a tener las últimas palabras de parte de Juanita, de parte de Alex y también de la tía Terrines, que hoy nos acompañaron. Fue una grata sorpresa, no estaba programado que estuvieran ellos por acá. Pero finalmente, pues las cosas se dan por algo y aquí estamos. Entonces, Juanita, algo que quieras, o bueno, más bien, ¿qué vas a decirnos para cierre de este programa? Pues agradecer a todos su compañía, el que estén aquí cada semana con nosotros. Es un gusto escucharlos y saber que están aquí siguiéndonos en el programa. Y bueno, pues aprovechar la oportunidad también para mandar saludos para la ciudad de León, Guanajuato, para la comadre Gaby Picón y Alejandro Martínez, y un fuerte y cariñoso saludo de verdad a la familia Arellano Navarro. Es para nosotros un honor que un miembro de la familia se haya unido a nosotros, como es Gaby Navarro, que estuvo debutando en el programa del día de hoy. Saludos para todos. Por favor, échenmele porras a César para que me grabe sus audios. Ustedes saben que ahí tenemos un gran talento y que sería un gusto poderlo programar en alguna de estas emisiones. Y bueno, también un fuerte saludo para la familia Cordero que nos escuchan allá en Purísima del Rincón. Sabemos que ahí nos siguen la pista, la comadre Leti, Gina, la comadre Alma, bueno, toda la familia Cordero siempre está presente. Y por ahí a todos los amigos de León, de Guanajuato y de otros estados y de otros países que nos escuchan. Tenemos gente de San Luis, de Guadalajara, de Veracruz, de Aguascalientes, de Puebla, de Chihuahua, San Luis de La Paz. Tenemos gente que bien linda nos sigue cada semana. Sabemos que en muchas de las ocasiones no se manifiestan en el chat, pero están presentes escuchándonos, ya sea por medio del programa o en la aplicación de Seno Radio. Y sabemos que están ahí ocultitos escuchando y disfrutando la música cada semana. Y nos da mucho, mucho gusto que lo hagan. Queremos mandar saludos hasta Toluca, la Chapis que nos está siguiendo aquí en el chat. Tenemos a Saled, a la Chapis aquí, nos puso muchos mensajitos, qué linda, muchas gracias por participar en el chat. La verdad es que nos mantiene activos y nos mantiene en contacto, nos sentimos cerca de ustedes. Muchas gracias por todo. Y bueno, les cedo los micrófonos nuevamente aquí a Terriz para que nos dé la despedida. Y bueno, para mí fue un gusto estar aquí y compartir con ustedes esta bella noche de música romántica y de bellas voces. Muchas gracias a todos, los quiero mucho. Sí, saludos a la Chapis que está manifestando en Toluca. Ella es conocida de Aled. Aquí dices, saludos a Aled de Jalisco de parte de Saled, es la mejor. Y gracias amigos, todos somos Aled, es vosotros que sí. Sí. Ok, Chapis, lo que pasa que no se sabe, y qué bueno que estás, nos estás diciendo que identificas tu género, ese es un gustazo. Pues bueno, sí, gracias por la compañía, gracias por la escucha. Ya Juanita se despidió, a nombre de Alex Rodríguez que está aquí con nosotros, de la tía Terrines también, de la Teres Perris también que estuvo aquí con nosotros hoy. Pues gracias por la compañía, gracias por la escucha y bueno, vamos a decirles cuál es nuestro último bloque, esperando sea de su agrado. Recuerden que tenemos una cita cada 8 días aquí en Bohemia en Vivo y bueno, también en nuestros programas que tenemos estelares, tenemos música de 24 horas del día. Esto que viene es algo del buen Mau Velázquez, mejor conocido como Kruger, con un tema que se llama Librarte de mí. Luego viene este grupo de León, se llama Grupo Sensacional, que está a cargo del maestro Quique Esparza, hermano de Claudio Esparza, con un popurrí. Van a ver qué genial está esta selección que escogieron. Una vez más, desde Guadalajara, Jalisco, Aled, con Los Años Que Me Quedan, tema de Gloria Estefan. Pepe García desde Guanajuato Capital con un tema propio que se llama Viejo Amigo. Marta Soñadora de León Guanajuato con No Las Tienes Más. Y cerramos con mi hermano Víctor Alfredo con un tema que se llama Te Engañaron Corazón. Amigos, yo soy Terry Ferris, yo transmito desde Irapuato, Guanajuato, México, la capital mundial de las fresas. Esta fue una emisión más de Bohemia en Vivo, segunda temporada, en su número 20. Saludos, descansen, felices sueños, que tengan un reparador descanso. Mañana es ombligo de la semana. Pásenla bonito y continuamos en sintonía. Sigan aquí con nosotros. Hoy ya te vi, ya no vas a estar aquí, este es el fin. Ya estás con él, fingiendo que eres feliz, ya no te mientas más así. Dices tú que te trata bien, cuando sabemos que eso no te da placer. Sabes bien que nunca podrás librarte de mí, librarte de mí. No hay cura para alguien como yo, librarte de mí, librarte de mí. Du-du-du-du. Da-da-da-da-da-da. Te lo advertí que no te iba a funcionar, pero olvídame, necesitas mucho más. No me preocupo si en tu cama vas a estar, cuando te llame sé que vas a regresar. Tienes que aprender a vivir con olor en tu piel, de olor en tu piel. Aunque llegues con lágrimas a un mar, la profundidad no me ahogará. Tururururu, da-da-da-da-da-da. Tururururururururururu. Podrás librarte de mí, librarte de mí. No hay cura para alguien como yo, librarte de mí, librarte de mí. Oh, so mi mamá. Lo siento, mi hermano. Pero hoy tengo que decir, aunque pueda faltarme valor para hablarte a la cara, lo siento, mi amor, pero ya no te sentí aquí. Y pretendo acabar de una vez para siempre esta farsa. Lo siento, mi amor, lo siento, mi amor. Yes. el cuarto está vacío, sin regalos, sin abrazos. Me movió la prisa de tus pasos, que aún no termino, porque arriba hay más lugar para correr sin prisa. En esta canción te encontraré para seguir jugando, para tocar tus manos, abrazándote fuerte, aunque sea con mi tonada, viejo amigo. Esta risa es un espejo que está abierta para el canto, un intento. Y en esta canción te encontraré para seguir jugando, para tocar tus manos, abrazándote fuerte, aunque sea con te contaré para seguir jugando, para tocar tus manos, abrazándote fuerte, aunque sea con mi tonada. Thank you. caray, nomás por ser honrado, compadrito. Engañaron corazón por ser honrado. Le entregaste tu querer a un ser malvado. Te juraron que te amaban locamente y hoy te dicen no te quiero, simplemente ya no sufras, corazón, busca el olvido, con el tiempo lo hallarás, no estás perdido, ya verás que olvidará lo que ha sufrido y al final sé que reirás, corazón mío. Échale, chiquita, y si no vuelves es porque no traes pa'l pasaje, mendiga, pero yo te presto a ese perro. ¡Aplauso para Víctor! Ya no sufras, corazón, busca el olvido, con el tiempo lo hallarás, no estás perdido, ya verás que olvidarás lo que has sufrido y al final sé que reirás, corazón mío. ¿Qué tal, amigos? Soy Terry Suero de Irapuato, Guanajuato. Les invito a que nos sintonicen todos los domingos a partir de las 7 de la noche en nuestro programa Blast from the Past by Request. Recuerden que para entender la música de hoy debemos conocer y regresar al pasado. No se olviden, aquí en sintonía en Reventón FM, la radio más reventada de toda la web. Tenemos una cita tú y yo, no faltes. Reventón FM. Reventón FM.